Entonces, until ahora 7 o'clock, tenemos right? una sesión que va a durar hasta las 7 de la So it tarde. is a short Es una sesión lesson un and poco más maybe corta. some other time I will speak more in detail. Así que no vamos a entrar con todo Now just to detalle, understand vamos the a seguir change of emphasis. comprendiendo el So cambio de this énfasis. emphasis Entonces, el énfasis turns from differentiation, va de la diferenciación, wisdom of correct la differentiation, sabiduría de la diferenciación the correcta, wisdom a la sabiduría of de la non-differentiation no based on correct diferenciación, differentiation. basándonos en la correcta Please diferenciación. be careful. It does not Por mean favor, cuidado, porque that esto no correct significa differentiation que la is not diferenciación important. correcta no sea importante. But the correct Pero la differentiation leads diferenciación to correcta nos lleva a non-differentiation, la and no only diferenciación. Y solamente non-differentiation la no diferenciación is the base for es la base true nirvana. para el nirvana. The true nirvana El should go verdadero beyond nirvana tendría differentiation. que ir más allá de la diferenciación. So it means Esto quiere decir, not only as the no Mahayana solamente sutras teach, como enseñan en los sutras de Mahayana, not only no solamente the wholesome states el estado completo o integral, and el estado penetration of the sano, wholesome y no states solamente en la penetración and de estos using the estados wholesome states saludables y utilizar estos estados completos o leads sanos, to nirvana, no but solamente esto also the lleva al nirvana, penetration sino of que the también la non-wholesome penetración states de los estados no completos o no integrales is very necessary es muy to necesaria lead to para nirvana. que nos lleve al nirvana. The nirvana is El nirvana beyond everything we va can grasp. más allá de cualquier cosa que podamos Does not aferrar. mean Y esto no significa the wholesome states, que los estados they buenos are, so to say, adopting the mind estén in the pure state, adoptando and the pure la mente state del estado puro is nirvana. y que el estado puro sea el nirvana. But not only the wholesome Y state, es the que no solamente los non-wholesome states estados understand sanos o no the sanos, non-wholesome y state and entendemos lo staying no sano in the non-wholesome state with wisdom, como staying in the world means es estar en staying el mundo, y in estar en el mundo the non-wholesome states, because the world, according to significa Buddhism, las dos cosas, porque was el mundo, created según el budismo, fue by creado mother and father con to madre y padre, create y que an la madre ignorant y el padre son la avaricia y la ignorancia. mind. And Buddha is teaching Y las enseñanzas del in Buda, Dhammapada, we have to kill the mother and the en este father sentido, in lo que order nos to dicen las complete mapadas es the que tenemos world. que matar al Staying padre y a in la the madre world para is trascender el mundo, y understanding the trascender el world mundo es is entender empty. el mundo como vacío. The Sutta Nipata teaches Esto es lo que nos enseña el Sutta Nipata. precisely Y that. And Nagarjuna Nagarjuna quotes Sutta habla de Nipata. Sutta este Nipata says, sutta y nos "Sutta dice: Lokam Avekasu Mogaraja Sada Sato Evam Lokam Avekhantam Machurajona Pasat Machurajana Pasati. See, Nos view, dice, Mogaraja, the world is empty. mira al mundo como vacío. When you contemplate Y the cuando tú world as empty, contemplas el mundo the como vacío, Lord of Death el Señor de la cannot see muerte you." no te puede ver. When you contemplate Cuando the world as contemplas el empty, mundo the como Lord vacío, of el Death Señor de la muerte cannot see you. no te puede ver. How to contemplate ¿Cómo the contemplar el world mundo as empty? como vacío? We contemplate the world of ¿Contemplamos empty el mundo como as vacío? the world being something we Como el cannot mundo reach. que es algo que nosotros no podemos Neither alcanzar, nirvana we can reach, ni tampoco el nor nirvana, the world we ni can tampoco el reach. mundo. Precisely because it is Y empty justo porque está vacío of any de self-existence, cualquier however we existencia may propia, conceive it. por mucho, por muy diferente que lo podamos concebir. And this Y esto, According to the non-dualistic en teachings, función de is la, según las indeed enseñanzas the no real dualistas, meaning este of es el significado all real Buddha's de differentiations and todas las correct diferenciaciones del Buda understanding y de todas las to interpretaciones lead correctas us, del no Budo, matter del what Buda. other Y we esto nos lleva, aspire for independientemente de individual si liberation. aspiramos a la liberación individual, According to the Mahayana según sutras, los the sutras Mahayana, Arhat aspires to the el individual Arhat aspira liberation a la liberación and individual. he realizes the four noble truths Y es quien ha realizado las cuatro nobles by verdades. realizing fully the dukkha Al satya, al the realizar truth plenamente la verdad of stress of del suffering. estrés, del sufrimiento. The Pratyeka Buddha, the Buddha for himself, understand the Y Samudaya Satcha, the el truth Buda of entiende el arising and suffering, Samudaya Satcha, la verdad de the cómo truth surge el of sufrimiento, la verdad the accumulation. de la acumulación. So he penetrates Y él deeper penetra even than Arahat, incluso más the profundo que el lit Arhat. 12 nidanas, the 12 Él penetra links en of los dependent origination. 12 The eslabones de la ignorance coordinación dependiente, gives rise como la to the ignorancia da lugar formations for a la virtues, formación, las consciousness, formaciones a consciousness la to the conciencia, la conciencia body and mind and al so on. cuerpo y a la mente, etcétera. But the bodhisattva El bodhisattva realizes the realiza perfections las perfecciones based on compassion basado en la compasión, basándose en la compasión and on great wisdom, y en la gran non-differential sabiduría, wisdom. en la sabiduría no diferenciada. The non-differentiating wisdom Y la sabiduría based in que no compassion, diferencia se basa en la compassion is compasión. based on Y la compasión se non-differentiating basa wisdom. en la sabiduría que no diferencia. So, emphasis, Por eso, as we have seen, tal y como from hemos visto, differentiating el énfasis wisdom, en la sabiduría que the diferencia Mahayana en scriptures, las escrituras del Mahayana. emphasis Y el énfasis, refers to como aquí cambia non-differentiating wisdom. a la sabiduría que no diferencia. Non-differentiating La wisdom sabiduría is a que no result diferencia of es la existing, sabiduría being deprived of de self-existent nature, quitarle everything a being todo empty su of la naturaleza self existente por sí misma. Es idea. decir, So, quitarle a todo cualquier how idea que to podamos realize tener that? del ser. Pero ¿cómo realizar eso? ¿Cómo comprenderlo? The first step in El realizing primer it, paso para realizar todo esto, according to the Bodhisattva path, según el camino del is Bodhisattva, to give es the vows, give rise to the vows, give rise to the bodhicitta. crear los votos, es dar lugar a la bodhicitta. We want not only to liberate Queremos no ourselves, solamente liberarnos liberate nosotros, sino también all beings. liberar a todos los seres. We want to get rid of not only our Queremos own librarnos no solamente de defilements nuestros of propios beings. oscurecimientos, sino de los oscurecimientos We de want todos los to seres. learn Queremos aprender all the dharmas todos los dharmas, necessary to accomplish it, todos los and we want dharmas to necesarios attain para lograr the todo esto, y non-dualistic queremos realization, alcanzar la which is realización also no called dualista, the great algo que también nirvana, se le the llama el gran eventual nirvana, nirvana, no el nirvana but individual, great nirvana. sino el gran nirvana. How to realize it? ¿Cómo realizarlo? ¿Cómo Of alcanzarlo? course, by Pues por practicing supuesto, concentration. practicando la So the concentración. emphasis Por eso el énfasis turns to aquí cambia the practice of y nos samadhi, lleva a la correct practice of práctica concentration. correcta, a la práctica del samadhi, a la correcta práctica de la, a la práctica correcta de la concentración. And this concentration ultimately Y al is the final, concentration esta of the empty concentración mind, es la because concentración all de la mente differentiations vacía, porque todas las arise and can diferenciaciones only arise in the surgen y mind. solo pueden surgir en la mente. There cannot be any No puede haber differentiation ninguna without mind. diferenciación sin mente. But they arise in which mind? ¿Pero en qué mente In the karmic surgen? mind. En la mente kármica. Very important to Y esto es understand. muy They importante arise in the entenderlo. mind, in the Surgen en la karmic mind. mente, pero en la mente kármica. This karmic mind Y esta mente kármica then differentiates diferencia between the subject and the entre object el as sujeto y being el something objeto different. como si fuera algo diferente. Now, Nagarjuna himself, El mismo when Nagarjuna, explaining the cuando non-dualistic teachings, explica las he enseñanzas no accepts dualista, completely él the acepta teachings of plenamente las dependent enseñanzas de origination la based coordinación karma, dependiente being linked basado to en el the karma. verses of the middle path, Cuando lees los versos del you camino will medio, find that ahí vas a encontrar que, in this aspect he de doesn't hecho, en change este much. aspecto, él no cambia mucho. The bondage Habla de la is esclavitud, based on the que la esclavitud, karmic mind. digamos, esta atadura, este problema viene, se basa en la mente Now, kármica. this karmic mind Y esta mente kármica is a delusion. es una ilusión. It is a dream. Es un sueño. An awakening is awakening to Y the despertar dream of the es karmic mind, despertar de este sueño de la mente kármica which creates the que illusion crea a real subject as la opposed to the real ilusión de object. objeto real, objeto, Because sujeto real this como algo karmic opuesto al mind, the objeto mind real. moves. Porque la mente es kármica, la mente se But mueve. Pero in non-dualistic meditation, en una meditación in no Mahayana dualista, meditation, en la you have meditación to Mahayana, understand that tenemos que this entender karmic mind que which esta mente moves, kármica que se which mueve, creates our esta reality, mente kármica is que not crea the nuestra real realidad, reality. no es la realidad real. It is not the real reality. No es la realidad It is a real, dream es reality. nuestra realidad soñada. And how do we realize that it is our ¿Y dream cómo nos damos reality cuenta de que when es we do nuestra not realidad know? soñada? Cuando no pensamos. But it is not easy not to Pero think. no es fácil no pensar. Try not to think, you Intenta no will see pensar. that Y it is not so easy not to vas a ver que think. no es tan fácil no pensar. So, in order not to Y think, para no pensar, normally we practice normalmente meditation practicamos la explained meditación, also in Theravada tal y as como an se explica también object, en Theravada, como un objeto, like the breath, like the color, igual que la respiración, igual objects of que objects, todo tipo de many objects objetos. of shamatha, Hay muchos objetos de and all shamatha, puede these ser la objects, respiración o they cualquier otro are very objeto, y useful todos estos objetos son muy útiles. when we get an absorption Cuando llegamos a una absorción, into the suitable object, we can only cuando get estamos en una absorption absorción en el objeto into adecuado, suitable porque object. solamente podemos So, alcanzar absorción en el objeto Visuddhimagga adecuado, explains 40 ahí lo objects. explica There are el much more, Visuddhimagga, explica 40 objetos, pero hay muchos many, más. many other Hay objects muchos not otros mentioned, objetos que no están but mencionados we ahí, have to get pero concentration on the tenemos suitable que object so that the tener mind la concentración en works el with the objeto object. adecuado para que la mente se funda When the con mind el merges objeto. with the Cuando la image of the mente se object, funde con la we imagen del cannot merge objeto, with the object, we porque can con el only objeto no merge nos podemos with the fundir, mental solo image nos of the podemos fundir object. con la imagen mental del The objeto, mental image of the la object imagen mental del is objeto, contained in the mind, que es lo que está is contenido mind en la reality. mente, es lo que ha creado la mente. So, when we merge Entonces, cuando nos into a mental fundimos image of the con esta object, we imagen cannot mental del merge objeto, with an porque object, we no can nos only podemos merge fundir with con the el mental objeto, solo image nos of the podemos object fusionar con la as a imagen mental del consciousness, objeto. Ahí entonces we can stop thinking. podemos dejar de pensar. But now very Pero important thing which is very often misunderstood, algo muy importante when we que a veces se entiende merge the mal object cuando according to nos Indian fundimos con el philosophy, objeto, según la we are still filosofía india, thinking. ahí seguimos pensando, según Dhyana, dicen. which means Dhyana, absorption into dhyana, que significa absorción, object, absorción en un means objeto, eso thinking. significa Dhyana pensamiento. in Dhya, Sanskrit means to dhya think. en sánscrito significa pensar. So when we Entonces, have an object, cuando we are tenemos un thinking. objeto, estamos It does not pensando. mean we are using necessarily words Y no or significa que names necesariamente estemos utilizando palabras o or nombres syllables o to sílabas think. para When pensar. our mind Cuando nuestra mente connects to an object, we are conecta con un thinking. objeto, estamos pensando. This is Indian way of Esta es understanding. la forma We do india de not need comprenderlo. words. Y no necesitamos palabras. But when we Pero merge cuando with nos a mental fundimos image, con la imagen mental, thinking stops. el pensamiento se And this detiene. is very important Y esto es muy experience. importante, es una experiencia muy importante. In many Buddhist non-dualistic traditions, En muchas Mahayana traditions, tradiciones no nowadays, dualistas budistas, en las they do tradiciones not mahayana, emphasize hoy en this día no hacen state hincapié absorption into en the estos estados object, de but they absorción en el were objeto, the traditional training in pero eran la concentration in formación Hindu, tradicional en la Jaina, concentración Buddhist. In all traditions, en las this tradiciones takes hindúes, chinas, budistas, en todas las traditional tradiciones understanding of utilizaban dhyana esta comprensión as tradicional del merging dhyana with como the mental fundirte o image. fusionarse con la imagen mental. That makes the mind very Y esto es lo que powerful. hace que la mente sea muy poderosa. So they could remember many things very clearly. Y entonces puede recordar muchas Powerful cosas muy mind could claramente. remember very La clearly. mente muy potente puede recordar muy claramente. So they could. I myself have witnessed in India some Yo he sido people can testigo en India de even algunas remember personas the whole Vedas, que which pueden is recordar todos los unthinkable Vedas, once. algo que es impensable para They can nosotros. remember the whole of Pueden Sanskrit recordar grammar from toda beginning la to gramática end, from end sánscrita de to principio al final, beginning, del final al just by principio, practicing the deep simplemente concentration. practicando la All, concentración profunda. actually, these are also mental images. Utilizando imágenes mentales. When we isolate the mind, we do Cuando experience aislamos la actually mente, lo que personal experimentamos images. son imágenes mentales. When the mind gets Cuando la established mente on these mental se images, establece en estas then it imágenes can mentales, stop thinking in puede terms of dejar de concepts, pensar in terms en of términos de words, conceptos, en términos because de it merges palabras, with the object. porque se funde con el objeto. But also, you Pero could just start by puedes observing comenzar the también simplemente observando mind la to mente stop thinking. para dejar de pensar. Because mind, Porque la mente, when you don't hold to it, does cuando not no te make any aferras a sense ella, whatsoever. la mente no tiene ningún sentido. Only when you hold to the mind, Solo hold cuando to te the aferras objects a of la the mind, mente, cuando you te can get aferras some al objeto de sense. la mente, ahí es cuando puedes encontrar algún When you sentido. just let the mind Pero go, cuando tú dejas, it sueltas la doesn't make mente, any sense whatsoever. ya no tiene ningún And it sentido. continues to think. Y bueno, continúa pensando, And the thinking become meaningless. pero ese pensamiento That no tiene significado ni sentido understanding alguno. the meaningless nature of thinking is Y also a entender way la for naturaleza sin sentido attaining del clarity. pensamiento también es un camino para alcanzar la claridad. But the condition for that is that Pero you la are able condición to para ello relax. es que seas capaz de relajarte, That you are able que to seas capaz merge de fundirte, mind and the body de into fusionar one. mente y cuerpo en uno. Unless you merge mind A and the menos body que into fusiones one, mente y cuerpo en uno, you cannot no podrás concentrate on any concentrarte en ninguna imagen mental claramente y tampoco podrás concentrarte en una mente vacía, en una mente que no piensa. Es imposible. Así que para obtener concentración uno tiene que saber cómo relajarse. Y aquí volvemos a la práctica de los cuatro fundamentos del mindfulness. Porque uno tiene que saber cómo relajar el cuerpo, cómo relajar las sensaciones y cómo relajar la mente arraigada en el cuerpo y en las sensaciones. Entonces uno se puede relajar. Y cuando uno se puede relajar, uno también puede entender los objetos mentales que aparecen en la mente como algo no real. Why do we contemplate the Entonces, body, ¿por qué sensations, mind, contemplamos el cuerpo, and las then the sensaciones, object? la mente y el objeto mental? We want to understand them as Queremos entender something which does not exist by itself, which is not real. esto como algo que no existe por sí mismo, como algo que no es real. By understanding them Y as cuando lo not being entendemos todo something eso real como algo que no and es real real, in non-dualistic real meditation en la means meditación no dualista, not significa self que or no scope, tiene existencia propia, no self-link, tiene naturaleza propia, then no we can tiene ser, relax. ahí podemos relajar. We cannot relax because we understand No podemos the body relajarnos as porque being the entendemos como self si el cuerpo belonging to fuera the el yo self o perteneciera inside al yo o itself. al ser o fuera inseparable We del ser. understand the sensations Entendemos as las being the sensaciones self como si fuera el itself, ser, of the self en el in the ser o self. del ser o dentro We del understand ser. the mind as Entendemos being la the self mente como in si the fuera el self, ser, the en el self ser o del ser belonging o to the dentro del self. ser o que pertenece al ser. So Entonces, we cannot relax in no these podemos important, relajarnos most important elements of en estos our elementos tan importantes experience in the de world. nuestra experiencia en el mundo. They are the essence of our experience Y in the esta es la world. esencia, porque son la esencia de nuestra experiencia en el mundo. So, because we don't Y relax in them, como no then nos relajamos en also we cannot ellos, relax in the tampoco podemos images relajarnos en las the imágenes mind creates. que la mente crea. So here you come to the Y aquí non-dualistic es cuando meditation where llegamos a la meditación emphasis no shifts dualista, donde cambia el from énfasis vipassana, de differentiating vipassana, vipassana, de ese vipassana que diferencia into y the entra appreciation of the non-thinking mind. en el aprecio de la mente no pensante. In our civilization, we En do nuestra not appreciate civilización the no non-thinking mind, but apreciamos la our mente no mystics pensante, pero nuestros místicos were great in emphasizing eran this, and many Greek fantásticos thinkers en enfatizar esto. Y hay in muchos deep griegos, muchos silence, pensadores griegos que también non-thinking mind enfatizaban esta mente as no being the pensante essence of wisdom. como la esencia de la sabiduría. When we do not think, the mind is Cuando no there, pensamos, but where is it? We la cannot mente catch está it. ahí, pero ¿dónde? No lo podemos alcanzar, no podemos aferrarlo. When we cannot catch it, Cuando no podemos cazarla, we can relax in it. nos podemos When relajar we en catch it, ella, we will not be porque able to relax in it. cuando podemos cazarla o aferrarla, no podremos relajarnos en ella. So, insight Así que shifts here. aquí cambia la percepción From thinking correctly de to pensar non-thinking. correctamente a no pensar. The wisdom of thinking correctly La sabiduría de is pensar correctamente wisdom, es, according to the sutras of great wisdom, in según the los sutras de sense la gran they sabiduría, lead es us sabiduría en el sentido de que nos lleva to giving up attachment to thinking. a soltar el apego al pensar. How do we give up ¿Y cómo soltamos, cómo dejamos ir attachment to ese thinking? apego a pensar? By understanding Pues thinking as entendiendo being something el pensar illusionary. como algo This ilusorio. is precisely Y what the esto es sutras of precisamente lo que great wisdom of los sutras de la transcendental gran wisdom sabiduría teach. o de la sabiduría trascendental hacen. They lead us step Ellos, by estos step sutras nos llevan paso a paso to the understanding a la that comprensión the thinking de is que illusionary. pensar es ilusorio. Because the thinking is illusionary, Porque, y como el pensamiento es the ilusorio, differentiations are illusionary. las They come diferenciaciones from son thinking. ilusorias porque vienen del pensamiento. If we do not think, where Si no are the pensamos, ¿dónde differentiations? están las diferenciaciones? They come at the moment we start thinking. Las diferenciaciones vienen en el momento en el que empezamos a pensar. So, but we have to think. This is Pero the tenemos que pensar, paradox of our porque esta existence. es la paradoja de Where nuestra do we existencia, decide not to que cuando think, decidimos which no is also pensar, thinking? también es pensar. So, what happens Y entonces, when we think? ¿qué We pasa should think cuando with wisdom. pensamos? Pues que deberíamos pensar con And that sabiduría. is vipassana. Y eso es vipassana. Think with wisdom is Piensa con it's sabiduría. not think Y pensar con without grasp. sabiduría es no pensar Vipassana. sin aferramiento. Ese es vipassana. In the act of thinking, there is Que en nothing el to hecho grasp. de pensar no hay nada que aferrar. Because we grasp it, because we don't understand it Nos as a aferramos porque process. no lo entendemos como un I proceso. think, therefore, there is Yo pienso, process of thinking. por lo tanto hay If un we proceso de understand it, pensamiento, I pero nosotros think, entendemos therefore, there is a pienso, self luego hay un which thinks, ser, but luego hay there un is yo que no such piensa, pero self no, which no thinks. existe ese ser, ese yo que piensa. Thinking is just a process. Pensar es simplemente un And the proceso. process is perfectly empty Y of el proceso está anything that can perfectamente exist vacío de todo, truly, de toda that can existencia arise auténtica, truly. de todo aquello que pueda surgir de verdad. If it arises, Si it surge, can arise something existent. If it exists, it cannot change. surgiría como algo que existe y si existe no This puede is the cambiar. principle of Indian philosophy. Este es el principio, digamos, de la filosofía india. If it is not, if it does not arise, Y si no surge, it also does not make a sense. no tiene sentido. If it neither arise Y si ni nor not surge, arise, ni does no not make surge, a sense. no tiene sentido. If it arises without Y si conditions, surge sin it also does not condiciones, make the sense. tampoco tiene Truly, sentido. arising of the mind Es decir, que el does not surgir de make the la sense. mente no tiene So sentido. also the cessation of the Por mind does eso el not make cese de any la mente sense. tampoco tiene sentido. This is a great wisdom. Y esta es la gran sabiduría. Neither arising of the mind makes sense, Que ni neither el cessation surgimiento of de the la mente mind tiene sentido, makes ni el sense, cese but de la the mente mind tiene is there. sentido. Pero la mente está ahí. Now, which mind is Y there? entonces, ¿qué mente está ahí? That mind which creates images is there. Esa mente que crea imágenes está ahí. That mind which does not create images is also there, Y esa mente que no crea imágenes también but está we ahí, cannot grasp it, pero no and la it puedes truly acts aferrar. as the mind. Y es la esencia de la mente. So that's why this Y por eso, experience of non-thinking esta experiencia is del no very important. pensar es It muy does not mean importante. that Y no we should not significa think. que no We deberíamos definitely pensar. must think, Sin duda tenemos que pensar. but in order not Pero to cling to thinking, we have to make para a no clear aferrarnos experience of al pensar, tenemos que non-sense of tener thinking. una experiencia clara del no And that sentido del is pensar. the Y eso, transcendental wisdom. Y This is a esto great es la sabiduría trascendental. wisdom Esa that, es la gran so sabiduría. to say, denies itself. Es, por decirlo de alguna manera, el pensamiento se niega a sí mismo. Whenever you grasp it, Que cuando lo estés it is aferrando, not there. que no está ahí. So, our mind Así, nuestra mente creates images, but this crea mind which imágenes, differentiates pero esta images mente que diferencia imágenes does not have no tiene any nature of its own. ningún tipo de It is naturaleza empty propia, of está vacía self-content. de contenido propio. And the mind which does not Y create la mente images, que no crea imágenes, its very essence su is the esencia emptiness itself. es la vacuidad en sí misma. So, in order to understand emptiness, Así we que have para to entender la vacuidad, investigate the tenemos illusionary que nature of things. investigar la This naturaleza is ilusoria del what pensar. the sutras of transcendental wisdom Eso nos lead cuentan us los to. sutras de la sabiduría trascendental. Ahí nos llevan. Our existence is compared Nuestra in the existencia Transcendental Wisdom en la Sutra sabiduría, en los to sutras de la sabiduría mist. trascendental, Mist comparan appears as something real when we nuestra see it from far existencia away in the mountains. It is como si something which fuera you may think is really there. bruma, But when you enter the mist, como una neblina, como una bruma, que desde lejos there is parece que está nothing to ahí, grasp. pero cuando tú entras en esa bruma, en esa neblina, no hay nada a lo que agarrarse, no hay nada que aferrar. Nothing to grasp Nada, whatsoever. nada que aferrar. And that is the content of awakening. Y ese es el contenido del despertar. When there is nothing to grasp, Cuando no hay nada que you aferrar, are awakened. estás despierto. Now you are awakened has different interpretations, Pero esto de different estás ways, despierto different tiene understandings. diferentes interpretaciones, diferentes formas de How we comprenderse. have explained in the beginning, ¿Cómo? there is only Al one principio hemos way to explicado que liberate solamente from hay un suffering, to camino para reach the liberarnos del nirvana, sufrimiento and that is wisdom, y que eso es la from sabiduría. wisdom from La hearing, sabiduría de la escucha, according to what we hear es and decir, contemplate. según lo que oímos, Now, when you contemplamos, hear y cuando the tú escuchas, cuando Mahayana tú sutras, oyes you will los hear sutras del very Mahayana, different things. escuchas cosas muy diferentes, cada uno. Yet, they are Y based aún on the así, same principle. se están basando en los mismos principios. Five aggregates you Cinco cannot grasp. agregados que no podemos aferrar. The 12 spheres of perception Las you 12 cannot esferas de la grasp. The 18 percepción que no elements podemos you aferrar. cannot Los grasp. The elementos que no dependent podemos association aferrar. you La cannot grasp. originación codependiente que no podemos aferrar. The same principle, and these are the El objects of mismo wisdom. principio y estos son los objetos de Now, sabiduría. in the non-dualistic meditation, the En object la of wisdom meditación is no only dualista, one, el objeto de and that sabiduría is solo es emptiness. uno y es la vacuidad. The emptiness, no matter what La object, vacuidad, independientemente del objeto what we experience, que estemos experimentando, it must have the nature of emptiness, tiene que tener la otherwise naturaleza de vacuidad, si no, it cannot move and the life is no se puede movement, mover y la vida es perception is movimiento, movement, la percepción es feeling is movimiento, movement, body is la movement, sensación es movimiento, el mind is cuerpo es movement, movimiento, la mente es movimiento, mental objects are the el movement. objeto mental es movimiento. Now, when you understand that, Cuando entiendes eso, you understand that what we grasp is not entiendes que aquello que the agarramos reality, o que but aferramos the no es la concept, realidad, the sino los conceptos que nosotros hacemos de la realidad. Now, in the Satipatthana Sutra, this concept En and el place Satipatthana are to Sutta say they are to be considered as real. dicen que estos conceptos hay que considerarlos You como have to understand reales, que they are tienes que real entender que in son order to reales understand para that poder the entender self behind them que el is ser not que está real. detrás no es real. But the this is the situation, so was the situation from the very beginning. Pero esta es la situación y era la situación desde el principio. So you can start from the end. Así que puedes empezar desde el final. We differentiate correctly in order to get Diferenciamos the end, correctamente para which llegar is al final. emptiness, Y el nirvana, final es la vacuidad. or emptiness, El nirvana también es la vacuidad. emptiness of self-existent nature, Vacuidad de which existencia also propia, de naturaleza inherente. marks everything we experience, Y eso marca positive or también todo lo que negative. experimentamos, positivo, negativo. So we are already living in the whole, and Así the que whole ya estamos is one viviendo mind. en este todo y este todo es una mente. This one mind, Y esta when we mente, understand, we cuando lo understand the whole. entendemos, When we cuando don't entendemos esta understand the mente, lo one entendemos mind, todo. Y we cuando no don't entendemos la understand the mente whole. única, no entendemos el todo. Now, the different schools of presentation of the Y bueno, dualistic meditation realmente diferentes present escuelas de have a presentación de la different meditación no interpretation dualista of que the tienen mind. diferentes interpretaciones de la mente. According to Nagarjuna, you don't need Según to Nagarjuna, establish the mind. no hace falta que establezcas la mente. So we accept the Y dependent aceptamos origination as la explained coorigination dependiente tal y in como se order explica to de manera see general, the karma basándonos en el karma. is something which is not real. Y el karma es algo Ignorance que is no es not real. real. La ignorancia no es real. Ignorance, karma Y were si la real, then ignorancia there is y el no karma way to get liberation. fueran reales, no habría manera de llegar a la liberación. Incapable to Seríamos totalmente get incapaces de alcanzar realized liberation unless una we liberación a realize menos the non-reality que of ignorance, realicemos la no realidad the de la ignorancia, non-reality la of no grasping. realidad del aferramiento. And this non-reality of Y esta no grasping, the realidad del non-reality aferramiento y esta of no realidad de ignorance la ignorancia is es the reality as it really is. la realidad tal y como This es. is a reality to be Esta es realized. la realidad que hay que comprender. So, why not contemplate this Entonces, reality ¿por qué no contemplar esta as the realidad only real reality? como la única realidad There real? is no other reality. No hay otra realidad. So, according to Nagarjuna, Según Nagarjuna, it's the faster way of esta es la forma realizing más nirvana. rápida de llegar, de comprender el nirvana. What means the faster way? ¿Qué significa la manera Timeless. más rápida? La que no supone tiempo. From the very beginning, according to the sutras of Desde el great principio, wisdom, según we los are sutras de la living gran in the sabiduría, timeless estamos dimension. viviendo en una dimensión atemporal, We sin have tiempo. stress. Because we don't see it. Estamos estresados porque no lo vemos. We have ignorance because we don't see it. Tenemos ignorancia porque no lo We have vemos. grasping because we Tenemos don't see it. aferramiento porque no lo vemos. We don't see the natural state. No vemos el estado natural. According to the sutras of transcendental wisdom, Según this los natural sutras de state la is always pure. sabiduría trascendental, este estado natural es siempre puro. No one can defile it. Nadie puede oscurecerlo. In the beginning was always perfect. En el principio ya ha sido siempre perfecto. with that which divides us from the perfection is our own mind. Y lo que nos separa de esa perfección es nuestra propia mente. The perfection does not belong from the beginning to any person whatsoever. La perfección The no perfection pertenece a ninguna belongs to persona. reality. La perfección The pertenece a la perfection of realidad. giving La belongs to the perfección reality. de dar pertenece a la The realidad. perfection of discipline belongs to La reality. The perfección de la perfection of disciplina pertenece a la tolerance realidad. La belongs to the perfección de la reality. The tolerancia pertenece perfection a la of realidad. La effort perfección belongs to the del reality. esfuerzo pertenece a la Perfection of realidad. samadhi La belongs to the perfección del reality. samadhi pertenece a la Perfection of realidad. wisdom La belongs to perfección the de la reality. sabiduría pertenece a la realidad. So contemplating on the Así que reality contemplar is la contemplating realidad es the empty contemplar nature of the la mind and all the naturaleza vacía phenomena, de la mente y but de todos los this empty fenómenos mind de esta mente vacía. brings to Y existence. esto y todo lo que esta mente vacía trae a la existencia. So this brings the meditator on the Pragyaparamita up Esto to the lleva close the timeless al dimension, meditador de los timeless sutras de dimension, Pratyaparamita a esta make dimensión the atemporal. Y esta dimensión sin practice tiempo, esta faster. dimensión atemporal, The hace que la faster práctica sea más is rápida. also Pero the rápido, más rápido, incalculable kalpas. también supone These kalpas incalculable incalculables. kalpas are Y there. estas kalpas incalculables están ahí. Does not mean they don't exist. No significa que no existan. They exist, but they Existen. have nothing to do Pero no with the tienen self. nada que ver con el yo o con el ser. And that is a true realization Y esta of es the la verdadera self-awareness. realización de la ausencia del ser. So, what we grasp is the mist. Así que lo que estamos aferrando es la bruma, la neblina. And in the mist, there is nothing to Y en grasp. esa bruma o neblina no hay nada que aferrar. What we grasp Lo is que a shadow. aferramos, lo que sostenemos es una sombra. But this shadow is mirrored by the mind, Pero which esta has no sombra content es whatsoever, simplemente lo que le da espejo a la fixing. mente, que no tiene ningún tipo de contenido en sí misma. So, just like the space cannot be grasped, Así que just igual que like no puedes aferrar ni agarrar el espacio, images in the mirror igual que las cannot be imágenes de un grasped. espejo no las puedes aferrar ni agarrar, If we grasp them, las we grasp estuviéramos, images, si not pudiéramos reality. aferrarlas, serían imágenes y no la realidad. So, Pues we get igualmente, into non-dualistic meditation. ahí entramos a la meditación no dualista. Now, what is Entonces, ahora hacemos una... That's 10 minutes, huh? Wonderful. Muy So, bien, pues hacemos 10 una pausa mínima de 10 minutos minutes of non-dualistic understanding of para esta meditation. comprensión no dualista de la Now, meditación. 10 minutos. as we know, Y Buddhism is a teaching of dependent origination, and dependent origination can be understood either on the base of karma. Nagarjuna has said. Oh, okay. Un momento, que vamos a hacer un descanso So de 10 rest, rest, minutos rest, hasta relax, el relax, cuarto, relax. ¿de acuerdo? And Descansamos 10 minutos nada what we más have y después nos another 15 quedarán los minutes. 45 minutos. So I did not have much time to No queda explain mucho tiempo properly para explain the explicar. gist. Voy a explicar, Then you solamente he can explicado, understand the digamos, lo dependent básico, origination y of tú puedes karma. entender la originación Nagarjuna has dependiente nothing del karma. against it, or you Nagarjuna no can tiene nada en understand it contra de on the esto, base of o the bien lo puedes moving entender mind. también en base a esta Moving mente que mind se is mueve, called esta alaya. mente que se llama alaya, que es la mente que Alaya se means mueve. just like the snow Alaya dwells in the significa que Himalayas, so igual que our la nieve está en mind los dwells Himalayas, on nuestra mente our habita images. en las imágenes. Our nuestras impregnaciones de la mente por vasanas, ignorancias previas y por aferramientos our previos. O bien, también podemos explicar la coorigenación impregnation dependiente sobre la base de la mente, que no se aferra a nada, y esa mente que no se aferra a nada es naturaleza búdica. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos estas diferentes interpretaciones de la filosofía no dualista, todas con diferentes versiones de prácticas, pero finalmente todos nos llevan a lo mismo, a la comprensión de la vacuidad. Y cuando uno ve y entiende la vacuidad, el Señor de la muerte no nos puede ver. Vamos a terminar aquí, vamos a hacer 10 minutos simplemente de descanso y volvemos en 10 minutos a las 7:17 hora española. Okay, thank you, Mariaco. I have no doubt you translated so wonderfully. So I hope everybody.